Tengo que llevarla. Veamos. A Capilla del Monte esta Veamos. Vez. No para algo muy grato también, sino para también recordar un aniversario, porque nos ha llegado la voz de Olga. Olga es la mamá de Jorgito, un joven que fue asesinado hace 7 años. Jorge Reina tenía 17 años de edad, hace 7 años exactamente, y fue asesinado en la comisaría de Capilla del Monte. Durante todos estos años, la familia, organizaciones, amigues, vecines, acompañaron el reclamo de verdad y de justicia de distintas maneras. Y el pasado 26 de octubre salieron a la calle en reclamo de justicia. Le hemos entrevistado a Olga, así que si te parece vamos a escuchar a la mamá de Jorgito contando qué es lo que se sabe de los hechos, qué fue lo que pasó y cuáles son los avances de la causa. Venga. Yo soy la mamá de Jorgito Reina, que fue asesinado en la comisaría de Capilla del Monte el día 26 de octubre del 2013. Siendo las 8 de la noche, a mí me avisan de que Jorgito se había quitado la vida. Cuando fuimos a la comisaría, en ningún momento me dejaron verlo, pero a mí no me avisa la policía, sino que me avisan amigos de Jorgito, que se enteraron porque tenían un policía allá adentro que era hermano de uno de los chicos amigos de mi hijo, a donde él les cuenta lo que había pasado. Entonces me avisan a mí, siendo las 8 de la noche. Cuando fuimos a querer ver el cuerpo, bueno, no nos dejaron, no nos permitieron. Estuvimos toda la noche ahí hasta que llegó el fiscal, que llegó tipo 11 de la noche, porque le habían avisado como a las 10 y media de la noche recién al fiscal, que en ese momento fue Bertone, con la doctora Espina. Y estando ahí adentro, nos corrían. Fuimos maltratados por la policía, en ningún momento nos dejaron ver el cuerpo. Hasta el día que yo lo pude ver fue después que a él le hicieron la autopsia, que nos entregaron para poderlo velar. Ahí pedimos que si podían dejarnos ver el cuerpo, nos dijeron que no. Hasta que tuvimos que llamar una abogada para poder ver el cuerpo de mi hijo. Que ahí es donde vemos que él tenía todos los golpes y que no había sido que él se había quitado la vida ahorcándose, sino que lo habían matado a golpe. Y bueno, esta lucha se siguió con denuncias, fotos que presentamos. Mi primer abogado fue el doctor Nagy, que después que nos habían entregado todo, diciéndonos el caso de la muerte de mi hijo, que había sido por asfixia mecánica, al tiempo me dejó la causa. Hasta este momento hemos tenido como 4 abogados. Y el año pasado, en diciembre del año pasado, recibimos una notificación nuestro abogado de que nos archivaban la causa y que ya no se puede hacer más nada, porque hemos hablado ahora con el abogado y me dice que ya no se puede hacer más nada, que hay que presentar más pruebas. Pero ¿qué más pruebas de todo lo que hemos presentado? Desde el momento que nos enteramos hemos hecho de todo para presentar pruebas, para hacer de todo y nada. La justicia está a favor de los criminales, esto nunca hicieron más nada. Así que bueno, ahora vamos a ver, no sé, voy a ver por otros medios a ver cómo se puede hacer para que me vuelvan a desactivar la desarchivar la causa y poder seguir con esto, porque imagínate que nosotros queremos justicia, no solamente por mi hijo, sino por todos los otros pibes que esta maldita policía viene matando día a día. Ahí escuchábamos la voz de Olga Talapietra. Ella es la mamá de Jorge, un joven que fue asesinado hace 7 años en Capilla del Monte, y bien decía esta exigencia de justicia, de que la causa no sea cerrada, no solamente por Jorge, sino por todos los jóvenes que son asesinados por gatillo fácil en comisarías y en la calle por las fuerzas represivas del Estado.